¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa Clásicos del Rock, como siempre a través de nuestra señal en internet en la página www.radioespacio.tk. Quiero darle la bienvenida, que se ponga cómodo, que disfrute este programa que viene cargado de grandes exponentes del rock clásico. Claro que sí, para que usted pueda disfrutar en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, en su casa, donde quiera que nos escuche, donde quiera que escuche esta radio urbana como es Radio Espacio y este programa que lleva por nombre Clásicos del Rock. Les cuento que estamos iniciando este programa, que es la edición número 13, la 13ª semana de Clásicos del Rock, en la cual ya hemos recorrido bastante de esta música, ¿no?, que tanto nos gusta, como es el rock clásico, que nos ha dejado una estupenda música que pueden disfrutar tanto ustedes como nosotros al momento de hacer este programa. Queremos invitarlos también a que disfruten en esta misma página del programa central que ya se encuentra disponible, esta vez con mi amigo Roberto Díez, el cual estamos haciendo el Radio Espacio número 17. Como siempre, con todas las secciones, hay un programa bien, bien cercano a ustedes para que también lo puedan disfrutar, que ya se encuentra disponible en esta misma página www.radioespacio.tk. Pero bueno, lo que nos convoca en este programa Clásicos del Rock es la excelente música que han dejado los mejores exponentes de este género, y vamos a partir con una de las bandas más influyentes, ¿no? Me refiero a los chicos de Deep Purple, y vamos con el gran tema Hatch aquí en Clásicos del Rock. Thank you. Deep Purple, Hatch. Bueno, esta es una de las bandas más poderosas de la historia del rock. Claro, claro que sí. Fue fundada en el Reino Unido a finales de la década del 60. Bueno, ellos evolucionaron desde una postura progresiva, ¿no?, hasta posicionamientos más del hard rock, cimentando así las pautas más clásicas del heavy metal, surgido por allá en los años 70. Deep Purple comenzó su andadura en la industria musical bajo el nombre de Roundabout, un combo que acompañaba las andanzas del señor Chris Curtis, antiguo componente del grupo Seekers, algo para que sepan de la banda Deep Purple. Qué buen arranque le estamos dando a este programa número 13 de Clásicos del Rock, como siempre en internet en www.radioespacio.tk. Y seguimos con la buena música. Si alguien sabe de clásicos, es ella, la reina de los clásicos del rock, Janis Joplin y su tema Piece of My Heart. Janis Joplin, Piece of My Heart. Su nombre completo es Janis Lynn Joplin. Ella fue un símbolo femenino de la contracultura de los años 60. fue la primera mujer blanca considerada una gran estrella del rock. Janis Joplin nació el 19 de enero del año 1943 en Port Arthur, donde realizó sus primeros estudios en la Universidad de Texas. Ahí colaboraba con una banda llamada Waller Creek Boys, en la que mezclaba el blues con el rock. Por aquel entonces ya era preocupante su adicción al alcohol. Janis Joplin, ¿no? Qué buena música que ponemos aquí en Clásicos del Rock, edición número 13. Y para continuar con esto, vamos a ir con un grupo con mucha potencia, que lleva por nombre Bad Company, y su tema Good Loving Gone Bad. Bad Company, Good Loving Gone Bad. Bueno, esta fue una banda de rock and roll británica, ¿no? Que fue formada por allá en el año 1973. Ellos surgen de la división de las bandas Free, donde participaban los señores Paul Rogers y Simon Kirk, la banda Motley Hoople, en la cual tocaba el señor Mike Ralph, y The King Crimson, donde hacía de las suyas en el bajo el señor Buzz Burrell. Ellos eligieron para su identidad sonidos de blues rock duro, ¿no? Así lograron llamar la atención de los integrantes, nada menos y nada más que de Led Zeppelin, quienes los ficharon en el año 1974 para su recién creado sello Swan Song. ¿Qué tal? Datos de Bad Company. Nos parece un muy buen momento para recordarles a todos ustedes quiénes son las personas que hacen posible que todas las semanas entreguemos premios para todos ustedes. Claro que sí, para todos los que nos escriben a nuestro mail radioespacio@hotmail.com tenemos premios todas las semanas, tanto en Clásicos del Rock como en el programa central Radio Espacio. ¿Y quiénes hacen posible esto? Nuestros patrocinadores, que son los que creen en esta radio urbana que funciona a través de internet en www.radioespacio.tk. Y los queremos mencionar comenzando por OS Producciones Audiovisuales. En internet los encuentran en www.obs.cl. Su mail de contacto es obs@obs.cl. El número telefónico es el 746-4158. Y recuerde que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. También nos acompañan nuestros amigos de Botillería Santo Remedio, claro que sí, ubicados ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, esto en la comuna de Maipú, para disfrutar con los amigos de los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas y tragos. También nos acompañan las salas de ensayo Power Music, ubicadas en Eizaguirre 585, esto es esquina San Isidro. En internet los encuentran en www.powermusic.cl. Su mail de contacto es powermusic.cl@hotmail.com. Su número telefónico es el 634-8917. Y recuerden, todos los, nuestros amigos músicos que escuchan la radio, que los arriendos de las salas pueden ser por hora o mensuales. Y también hay convenios para que ahí que se comuniquen con Edgardo ahí en las salas Power Music y puedan llegar a un acuerdo que se ajuste a la necesidad de tu banda. También nos acompañan nuestros amigos de Bar Rincón Ciudadano, ubicados ahí en calle 18, en el número 105A, esto en la comuna de Santiago Centro. El horario de atenciones de ellos es desde el mediodía hasta altas horas de la noche. Ellos recuerden que atienden de lunes a viernes, pero ojo, los días sábados también arriendan el local para que tú puedas celebrar tu evento, tu cumpleaños, cualquier tipo de celebración que tengas. Puedes arrendar el Bar Rincón Ciudadano. Y también queremos recordarte que todos los días jueves ellos disponen de música en vivo para que vayas a disfrutar después del trabajo, te vayas a relajar ahí a Bar Rincón Ciudadano. Nosotros aquí en Clásicos del Rock seguimos con la música de unos clásicos. ¿Quién es otro que no sea The Who y el gran tema Who Are You? Thank you. de Who, Who Are You. Qué buen tema, ¿no? Bueno, The Who es una banda de garage rock formada en el año 1963. Originalmente se llamaba The Detours, aunque poco tiempo después adoptarían el nombre de The High Numbers para más adelante pasarse a llamar The Who. Esta banda nació en Londres. La alineación clásica estaba compuesta por el señor Roger Daltrey en voz, el señor Pete Townshend en guitarra, el señor John Entwistle en bajo y Keith Moon en batería. De esa alineación solo quedan vivos el señor Pete Townshend y Roger Daltrey, ya que Keith Moon falleció por una sobredosis de pastillas en el año 1978, por lo que fue reemplazado por el señor Kenny Jones. Por otra parte, el señor John Entwistle falleció por una infección al hígado en el año 2002. Eso es parte de lo que te podemos contar aquí en Clásicos del Rock de esta banda, The Who. También queremos contarte que se encuentra disponible en nuestra edición número 17 de Radio Espacio. Claro que sí, una edición de un programa que es más cercano a todos ustedes, un programa más que tiene más secciones en terreno, donde tú puedes participar de manera más directa con todas las secciones que tenemos para que tú te puedas manifestar, que tengas un espacio donde dar tu opinión también. Para eso existe el programa Radio Espacio, que te ofrece esta semana su edición número 17. Para que la puedas disfrutar, ahí me encuentro con mi amigo Roberto Díez y te invitamos cordialmente a que disfrutes de ese programa, que te comuniques también con nuestra radio para que puedas ayudarnos a hacer esta radio urbana e independiente como es Radio Espacio. Por nuestra parte vamos a seguir escuchando a los más grandes clásicos de la música, como son los clásicos del rock. ¿Y quién otro podría venir a la cita si no son los chicos de Black Sabbath? Ah, tremenda banda que vamos a escuchar ahora. Y un tremendo tema también que lleva por nombre Iron Man, aquí en Clásicos del Rock. We'll be right back. Black Sabbath, Iron Man. Esta banda fue formada en Birmingham, Inglaterra, en el año 1968. La banda Black Sabbath fue una de las pioneras en el lanzamiento de las bases del naciente heavy metal, género que asaltó al rock en los años 70 y 80. La manera violenta de tocar y sus letras sanguinarias, machistas, místicas y ante todo sinceras con la realidad del mundo se tomaron como modelo para numerosos grupos futuros. Su álbum homónimo de 1970 continúa siendo uno de los más innovativos e influyentes de la historia del rock. Un cuarteto compuesto por el señor Ozzy Osbourne en la voz, Tony Iommi en guitarra, Geezer Butler en bajo y el señor Bill Ward en batería. Black Sabbath, sin duda uno de los grandes del rock clásico y del heavy metal. Queremos invitarte a que participes, a que nos envíes un mail a radioespacio@hotmail.com y participes por los premios que tenemos para ti, que son gentileza de nuestros patrocinadores. Es súper simple, nos envías un mail y ya estás participando por uno de los 4 premios que tenemos todas las semanas para ti. También te queremos decir que vía este mismo mail puedes hacer todos tus pedidos musicales. Este mail es global, tanto para el programa central de Radio Espacio como para este Clásicos del Rock y también para el próximo programa que comenzará dentro de muy poco, un programa conducido por el señor René Rosas y Roberto Díez, que nos va a contar la historia de la música. Un programa que viene, que están preparando, que está en un proceso investigativo, un programa que no se pueden perder y que va a estar disponible muy pronto en esta misma dirección en www.radioespacio.tk, y así hacemos crecer esta radio urbana como es Radio Espacio para estar mayor cantidad de tiempo junto a ustedes en la semana, para cortarles también un poco el tiempo en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio o donde quiera que nos escuchen. Hay mucha gente que nos ha comentado que baja el programa, lo descarga su pendrive y lo escucha en los trayectos que realiza desde su casa al trabajo, a través de Transantiago, y para aliviar un poco ese trayecto escuchan Radio Espacio en distintos lugares. Un saludo para todos ustedes y también un saludo para todas las personas que nos conectan desde las distintas páginas que se puede linkear Radio Espacio. Un saludo para todos ustedes también, muchas gracias por escuchar. Nosotros vamos a seguir con la música, porque ya que nos debemos a ustedes, si usted está escuchando este programa Clásicos del Rock es porque le va a gustar el grupo que viene a continuación. Me refiero al grupo Pink Floyd y el tema Money. was in the right. Pink Floyd Money. Bueno, esta banda que nació en julio, el 5 de julio del año 1964. El nombre proviene de dos músicos de blues, el señor Pink Anderson y Floyd Council. Su primer disco fue publicado en el año 1977, con la formación encabezada por el señor Syd Barrett, el señor Bob Close, Richard Wright, Mick Mason y Roger Waters. En un principio, la banda tenía varias carencias musicales, lo que propició la salida del señor Close, quien además tenía gustos musicales más cercanos al jazz. Su abandono, el abandono de Bob Close, dejó un cuarteto más estable, donde Syd Barrett dominaba la composición influida por el rock psicodélico, género establecido por la banda británica The Beatles, lo que se vio mejor reflejado en el primer disco de la banda. Luego de esto, Pink Floyd sufriría una serie de cambios en su formación, donde se podría destacar la llegada del señor David Gilmour. Una banda que no deja de sorprendernos cuando hace un par de años ya vimos la presentación en el Late Aid, la presentación con David Gilmour y Roger Waters en el escenario. Qué buen momento. Esperamos que podamos repetir esa experiencia en algún minuto. Por nuestra parte, seguimos entregando experiencias, como nos entregan los chicos de The Ramones. Uy, qué buen tema. Un buen tema para que lo disfruten. Baby, I love you. The Ramones, Baby I Love You. Esta influyente banda de punk rock, formada en Forest Hill, en el distrito de Queens, Nueva York. Esto en los Estados Unidos, en el año 1974. Ellos son pioneros del naciente género del punk rock. Cimentaron las bases de este estilo con composiciones simples, minimalistas y repetitivas, contrarias a la pomposidad del rock progresivo de los años 70. Su sonido se caracteriza por ser rápido y directo, con influencias del rockabilly de los años 50, y se reconocen influencias también en grupos como Beatles, The Velvet Underground y The Stooges. Qué buen tema escuchábamos de The Ramones, Baby I Love You. Y si tú quieres escuchar algún tema aquí en Clásicos del Rock, simplemente tienes que escribirnos a radioespacio@hotmail.com y solicitarnos el tema que deseas que traigamos a este programa, a esta radio urbana que está hecha de manera independiente para todos ustedes. Vamos a seguir con la música de un gran grupo. ¡Wow! ¿Cómo ha estado la música hoy aquí en Clásicos del Rock? Nos acompaña el grupo Kiss. Miren cómo han estado los nombres de los grupos, ¿no? Y el tema Always Made for Loving You, aquí en Clásicos del Rock. Thank you. Kiss nos acompañaba aquí en nuestra edición número 13 de Clásicos del Rock. Te cuento que Kiss es una banda de hard rock estadounidense formada en la ciudad de New York en el año 1973. Se caracterizó por el uso en cantidades industriales de maquillaje, al más puro estilo de terror o típica de una historia de cómics, ¿no? Y su puesta en escena era algo extravagante y puramente kitsch para aquellos tiempos, para aquellos años. Mientras otros artistas como Alice Cooper o David Bowie representaban el rock de una manera más teatral, Kiss fue aún más lejos en aquella vertiente circense y fue más allá en la autoparódica del rock. En base a sus actuaciones vivas y detalladas, donde escupían sangre, las guitarras humeaban y había mucha pirotecnia, ¿no? Como pueden ver en los DVDs ahora, cuando, bueno, lamentablemente no hemos podido disfrutar de esto en vivo. Kiss ha obtenido 45 álbumes de oro y las ventas mundiales del grupo exceden a más de 100 millones de copias. La banda original estaba formada por el señor Gene Simmons en bajo y voz, Paul Stanley en guitarra rítmica y voz, Ace Frehley en guitarra líder y voz, y el señor Peter Criss en batería y voz. ¡Qué buen grupo! ¡Kiss! Bien, nos parece un muy buen momento para entregar los nombres de las personas que han participado por los premios que ya hemos mencionado, que son gentileza de nuestros patrocinadores y que todas las semanas entregamos aquí en Clásicos del Rock. Vamos a comenzar con nuestra amiga Paola Belis, que ha ganado una fotografía estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestro amigo Felipe González ha ganado una botella de ron, gentileza de la botillería Santo Remedio. También el señor Juan Vargas, que ha ganado una hora de ensayo para su banda, que es gentileza de Power Music. Y también nuestro amigo Hernán Álvarez, que ha ganado dos cervezas bien heladas ahí en el bar Rincón Ciudadano. Por supuesto, queremos agradecer a los ganadores y recordarles a todos ustedes cómo se debe participar si es que tú aún no has ganado. Claro, tienes que enviar un mail a radioespacio@hotmail.com y con esto ya estarás participando por uno de los cuatro premios que tenemos para ustedes. Y también queremos agradecer a nuestros patrocinadores por creer en esta radio urbana. También queremos recordarles que los premios pueden ser cobrados durante la semana que está el programa en el aire. Es decir, desde este lunes hasta este domingo tienen para cobrar los premios que otorgan nuestros patrocinadores. Desde este 5 de noviembre hasta este 11 de noviembre tienen para cobrar los premios. Y es súper simple, se acercan a los lugares ya mencionados, le dicen su nombre y listo. Pueden disfrutar de los premios que otorga Radio Espacio para todos ustedes. Vamos a seguir con la música de un grupo que es una banda estadounidense de hard rock que lleva por nombre Van Halen, que es llamada así por los hermanos Eddie Van Halen y Alex Van Halen, en guitarra y batería respectivamente. El primer álbum de la banda, Van Halen, es un homónimo, es del año 1978 y es ampliamente considerado como un hito en la historia del rock. Con este primer estreno, la banda se estableció como líder de inmediato en el emergente y desafiante mundo del hard rock en los Estados Unidos. En particular, el guitarrista de la banda, el señor Eddie Van Halen, que extendió rápidamente su fama gracias a su técnica y sensibilidad musical. Hoy en día es considerado como uno de los grandes guitarristas de rock y más innovadores e influyentes del mundo en la guitarra eléctrica. De hecho, para muestra podrían escuchar temas como Eruption. Con ese tema ya van a notar de inmediato la calidad de Eddie Van Halen. Y lo que vamos a escuchar en esta edición número 13 de Clásicos del Rock es un clásico que lleva por nombre I Can't Stop Loving You. With all our might. Van Halen, I Can't Stop Loving You. ¡Qué bien! Pero amigos, estamos llegando de esta forma al final de nuestro programa número 13 de Clásicos del Rock. Esperando, como siempre, que haya sido de su agrado la música que hemos traído y los datos que hemos traído a esta edición de Clásicos del Rock. Y dejándolos, por supuesto, invitados a disfrutar la versión número 17 que se encuentra disponible en este minuto de Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y de esta manera me estoy despidiendo, presentándoles a la banda que nos va a acompañar a continuación, que lleva por nombre Queen, ¿no? Que es una banda de rock clásico creada en Londres en el año 1970 por el fallecido Freddie Mercury, tras la ruptura del grupo Smile, banda donde provienen Roger Taylor y Brian May, ¿no? A mediados de 1971 se uniría como bajista John Deacon, conformando así la formación definitiva de este clásico grupo como es Queen. Así que los vamos a dejar con el tema Bohemian Rhapsody, ¿no? Un gran clásico para cerrar esta edición número 13, agradeciendo su presencia, agradeciendo sus mails, dejándolo invitado a que se comunique con nosotros a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para todas sus inquietudes, sus pedidos musicales, sus opiniones, todo lo que usted necesite. Está disponible el mail para hacer esta radio más interactiva. También los quiero dejar invitados para la próxima semana a nuestra edición de Clásicos del Rock número 14 ya. 14 semanas de Clásicos del Rock que vamos a tener, y también la próxima semana que vamos a estar con el programa número 18 de Radio Espacio. Así que de esta manera les agradezco su presencia y los dejamos con la buena música de Queen y el tema Bohemian Rhapsody. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow.